Estamos acá en Temperley, en la Plaza de los Dos Cañones, para la calle Anda Diciendo. Yo me llamo Brisa, hace 6 años que rapeo. Brisa, Bri, SX, Gon. Bri, SX, Gon. Ahí pueden ver mis temas. Sí, ahí me pueden escuchar, o si no, en el 10 de abril voy a estar haciendo una competencia, 2 versus 2, 20 lucas de premio, remeras. Es mi cumpleaños, así que el que quiera caer, en José Marmo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo. Mi apodo en la cultura es Gasper Guanaco. Tengo 35 años, hace más o menos 20 años que vengo en la cultura. No tengo temas grabados ni nada, pero solamente vengo y apoyo la cultura porque es algo muy bueno. A mí me ayudó a salir mucho de las drogas y me ayudó bastante en el concepto que puedo hablar con, puedo asociar con gente que nunca en la vida me imaginé que podía hablar. En ese sentido, hay mucha buena gente, todos te brindan lo mejor. Y el rap es un sentimiento que vos lo tenés que tirar así nomás, como viene. Puedes hablar de lo que tu corazón diga en ese momento. En otro momento capaz decía otras cosas, hablaba de muchas drogas, hoy estoy hablando un poco más de lo que es la cultura. Me pueden buscar en el Instagram como Gasper Guanaco, en el Facebook como Gasper Guanaco. La mejor de WKS, Familia Respeto. Una crew muy grande, mucha familia. Acá hay una banda de miembros. Está él. Somos los Guanacos Crew. WKS, así. Bien Guanaco. Muchas gracias, más. Hola, mi nombre es Luis. Me dicen El Siul. Mi nombre artístico es El Siul. Hago rap desde que tengo 15 años. Ya cumplí 25. Son 10 años de carrera, más o menos. Para mí el rap es cultura, es vida, es un estilo de vida, es una forma de vivirlo. Hay que amarlo, no sé. Es una sensación media rara de explicar. El que lo siente lo entiende. Y siento que en la calle hay mucha cultura, pero a la misma vez como que se perdió un poco la esencia de lo que es el rap en sí, sino que se va mucho a las compes y es mucha competencia. Yo comparto mucho más el freestyle y lo que es cultura y musicalmente. Tengo temas y bueno, en Instagram me pueden encontrar como SiulMC con Z, Z-I-U-L. Nada, un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy RG, mi nombre es Guillermo Rivadeneira, me conocen como RG, acá los chicos de la competición. Y nada, represento a lo que sería la gente que no puede decirlo, ¿no? Porque la calle dice, pero a la vez no, como quien dice. Nada, te escucho, lo que quieras preguntarme, lo que quieras saber. ¿Qué días tienen un día, una fecha que se juntan acá en la Plaza de Temperley, en Los Dos Cañones? El cronograma de las compes en realidad es una compe por cada estación, depende del día, ¿no? Y el punto es que no se crucen ni nada, porque buscamos la unión de lo que sería la competición. La competición, gracias Flo de la Mata por ayudarme a la entrevista. Y nada, eso, uno trata de divertirse, no pensar y salir a disfrutar, ¿no? Obviamente. ¿En qué estaciones están? Esto es Temperley, la Plaza de los Dos Cañones, pero estamos en Lomas, Gleu, Rusaco, Ursa, claro. Claypole, cualquier lado. Sin más, hasta hace una semana yo viajé a Rosario, que me pagaron el pasaje, y ahora me voy a Uruguay, porque me pagan el pasaje para ir a competir y bueno, joya. Bien ahí. Ya fui el año pasado, así que allá es legal. No sé qué tiene, bueno. Bien ahí. ¿Y hay redes donde te puedan buscar? Sí, sí, mis redes son Guille RBDA, mi Facebook, y El Que No Duerme en Instagram. Van a poder encontrar mis cosas. Me hice viral, no lo sabía porque no tengo celular, pero bueno, acá la gente me sigue mucho y me recibe mucho. Hola, yo soy Iván. ¿El demo? Mi apodo es Frac. Yo soy de Radio Show Crew. Para mí la calle es una cuna de muchas cosas. Hay muchas cosas malas también que no nos sirven y todo, pero también es una cuna de cultura y de lazos y expresiones y lucha y un montón de cosas. Por eso para mí la calle es valiosa también. Y ahí he conocido mucha gente buena y todo eso. Así que nada, eso. Yo soy de Guernica, soy hip hopero, es mi cultura. Vivo haciendo esto que es lo que amo. Mis redes son, mi Instagram es frac-radioshoys. Bueno, yo soy Flo de la Mata. Aguante Flo de la Mata. Yo, nada. ¿Cómo yo también, yo mi nombre es Luca, yo me dicen Flow de la Mata porque se lo dijo el Chombo, uno que anda por ahí. Nada, yo lo que aprendí también, lo que digo, que la calle es valiosa porque todo lo que vos, la calle es la tierra, o todo lo que vos le des te lo va a hacer que crezca. ¿Qué representa el la rap? La calle representa no, el rap. ¿Qué representa el rap? Tu vida, representa, tu vida. ¿Qué significa? Y representa la libertad que arremata. ¿Para vos? Sí, obvio, pero no la libertad, sino corte la vida misma, ¿entendés? Oh, el rap representa la vida, ¿entendés? Es como la armonía del por qué vivir. La mata de señores. No, bueno, bra, hacemos un cipher con los pies. 4x4. No, 4x4. No, le dice. Guau, guau, guau. Además, señores y señores, así se termina la entrevista. Así se termina la entrevista para el sentimiento latino. Ey, te juro que no adivino, vengo del platino, de otro planeta. Ey, latino, ey, discúlpame si no rimo, la recibo y sigo. Ey, no hay problema, ey, siempre salgo del sismo. Ey, no quiero ser el mismo simio. ¿Qué onda quisimos? Ey, ¿cómo quisimos? Fumamos, hicimos, ey, sigo. Ey, el viento y la luna no cambian, me dicen qué onda, me extrañan. Otra vez volviendo a vivir la vida de patrañas que usan. Se mienten, se hacen lo que pasa. Ay, boca R, mis palabras, ay. ¿Cómo estamos? Tranqui, otra vez, mi abuelo. Ey, disculpame, hermano, pero estoy soltero. Yo también, volamos todos, no hay problema, compañero. Mi abuelo, no pienso ni en lo que rimo, compa, que... No en un paquete de pa' qué, yo yo, para yo, qué, yo. Otra vez, ¿quién está acá? ¿Quién está acá? Está el frac, el demo con los pibes. Unimos la cultura, el flow y lo que acá se exhibe. Improvisando un rato para la radio, despedimos la noche con broche de oro. Rapeamos de verdad, no somos loro. No me evaporo, solo doy, transmuto, doy más frutos. Escupo, no escapo, tapo la boca de insulsos. Hago rap, así lo incrusto. Estamos todos en esto generando un poco de culto. Un poco de culto, yo no estoy oculto, salgo y con el beat me interla, no sé ni qué hablar, pero igual a pintar. Siempre vos sabés manchando todo lo que es mi mural de mi mente, haciendo también nunca un delincuente. Vos sabés pero presente en todo lado, así nomás no sé qué onda, igual sigo intervaleando, ni siquiera sé hablar, pero igual sigo mambeando. Así nomás las luces también nunca se van apagando, siempre prendidas, hay un foco al lado. Así que bueno, sigo derecho, nunca me giro con el al lado. Así nomás no sé qué onda, así también no querían comer pescado, yo sigo andando. No más, nunca me voy bajando, así aunque el beat quiera manchar más. Guau, guau, guau. Y el flow de la mata que interrumpe, pasa la gente, se ocultan. Está re loco, Luca catapulta. Guau, se me vuela la rima y ni siquiera sigo. Con el flow de la mata, dale que yo no me persigo. Ando re loco, se cayó, discúlpame, me caí. Bueno, no será yo, será el cerillo por ahí. Pero bueno, no sé si este fluyó tan así. Pero bueno, discúlpame si así nomás no fue que fui. Pero bueno, volvimos, estamos vivos, otra vez respiro. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Tranquilo, sentí escalofrío porque sigo y rimo otra vez. Me siento mal, un doble B. Bueno, dos más, a ver qué pasa, ve. Ey, bueno, pasa, ve, pasa, ve lo de gustar. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Tranquilo, ¿quién pregunta? Y acá está. Ey, no te asustes, no basta un poco más. Bueno, mandale, que flow de la mata va. Flow de la mata rapeando con los fibes. Ey, tranqui, el Gasper, tranquilo, no se exhibe. Dale, vení para acá, doble B, KS. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Tranquilos, somos los peces. Ey, si no como pescado, tampoco como chancho. El chancho te come, así que tenés cuidado, brome. Ey, en serio, guarda. Guau. En la calle, fíjate los detalles porque hay demasiadas larvas. Este pienso más, escarpan el contenido. A veces sobresaltado, no hay paro, solo sigo así. Casi siempre introvertido. Hago esto y me parece divertido. Me examino también mi entorno. Con poco no me conformo, voy por más. Aunque a veces estemos en el horno. La hacemos de la calle, así se explica. Vengo de Guernica, represento a mi clica. Radio Show y Antitoy, sabes, amplifica. Cuando agarran un micro y te sueltan un par de rimas estrictas, así se dicta por mi conciencia misma. No busco la excelencia, aunque sí la demencia de estas rimas, que a veces parecen delirios, pero no te timan. Va, por eso no te van a timar, no hay problema, pero bueno, no me voy a lastimar. Ey, lástima que me estoy lastimando. Ey, otra vez tranqui, un día para cantar y soltamos. Bueno, no hay problema, sigo solo. Y otra vez tranquilo, rapeando a cualquier modo. Con el boca R, mi compa, que no se va a callar. Vos sabés tranquilamente, te flow de verdad. Ey, ¿querés un poquito más? Dale que yo sigo. ¿Cómo estás? Tranquilo, otra vez que otra vez. Ey, otra vez cómo es que yo respiro. Y otra vez dale la larga y yo suspiro, fa. Yo me llamo Alejandro, me dicen boca R. Vale en punto WKS. No, yo no hace poco, hace como un año y medio. Tengo 18 años, cumplí hace poco el 15 de marzo. Nada, aguante el rap y todo ese.